Lección número 4. Nuestra esperanza.cl. El 24 de octubre de 2015. Reprensión y retribución. Sábado 17 de octubre. Para memorizar. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías capítulo 17, verso 14. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Nada nuevo bajo el sol. Esto es especialmente cierto cuando se refiere a la vida y la obra de los profetas de Dios, que muchas veces fueron llamados para entregar palabras de advertencia y reprensión a quienes deberían haber sabido mejor. Aunque trataban de ser fieles a su llamamiento, los profetas en su mayor parte afrontaron oposición ardiente, incluso duras retribuciones, a menudo de los líderes espirituales que deberían haber sido los primeros en escucharlos. No es extraño que Jesús dijera: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». Mateo capítulo 23, versos 29 y 30. Esta semana comenzaremos a considerar las pruebas que pasó Jeremías, cuyo ministerio parece consistir en nada más que reprensión y retribución. Él da la reprensión, los líderes le dan la retribución.